Hola César, bienvenido. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes. Bien, bien, acá estamos. Sí, nos enteramos hace unos días a través de los medios por algunas consultas también ahí en el juzgado de faltas respecto a cómo responder a notificaciones de hipotéticas contravenciones cometidas sí. En lugares donde las personas no habían estado, ¿no es cierto? Ajá. Evidentemente eran una, no digamos estafas, pero sí tentativas de estafa, ¿no? Claro. Después lo vimos reproducido en los medios. En realidad esto, bueno, es una de las formas más de las tantas que aparecen con esta hiperconectividad que tenemos permanente. Entonces, bueno, se usa el medio de la conectividad para poder de esa manera obtener algún depósito de, claro. se arma todo. Pero a la gente, que decirle al vecino centralmente que, bueno, cuando ve aparecer, primero aparecen, por supuesto que el formato de la documentación que aparece es un formato que se extraen de páginas que existen, ¿no es cierto? Sí. Pero generalmente de municipalidades que uno por ahí ni conoce los nombres. Claro. Y por ahí, en algún caso, me tocó una consulta que cuando empezamos a buscar la municipalidad tampoco existía esa ciudad, ¿no? Entonces, revisar. El primer alerta, si aparece un lugar que nosotros no hemos ni siquiera circulado por ahí, bueno, ahí ya tenemos una alerta importante respecto a la falsedad de la notificación, ¿no es cierto? Totalmente. Y si aparece, bueno, porque los datos nuestros, los datos de nuestro auto, de nuestra patente, bueno, eso se obtiene de alguna manera. Hay paquetes de datos que la gente obtiene, sobre todo las bandas de estafadores obtienen datos por todos lados, eso lo sabemos. Y en definitiva, los que nos tenemos que cuidar permanentemente somos nosotros con serias estrategias. Yo diría que la primera estrategia es eso, verificar si es un lugar donde ha pasado. Segundo, si la municipalidad existe. Y en todo caso, hoy por hoy ya todas las municipalidades tienen su página oficial, entonces no contestar a esa intimación o esa notificación, sino ir a la página oficial de la municipalidad que corresponda, si existe esa municipalidad, y evacuar ahí las consultas. Tal cual. Inclusive, esta persona que era una docente, el caso que salió, ¿no?, en un medio colega. Sí, que salió publicado. Sí. Justamente lo que hizo, claro, se entera cuando va a hacer el descargo, ¿no? Claro, claramente. Sí. En realidad, cuando uno va a hacer el descargo, generalmente la hacen comunicar con máquinas, porque se comunican con máquinas, se maneja todo por chatbot, o sea, y es una defensa que en realidad no es una defensa, sí. Son todas respuestas automáticas, bueno, pero básicamente hay que comunicarse con la municipalidad que corresponda, y si es la municipalidad de la capital, también tiene todos sus, ustedes van a encontrar el correo electrónico, la forma de comunicarse, la página hay en todos lados hay forma de comunicar. Siempre ir a la página oficial. Con eso vamos a evitar ser estafados, ¿no es cierto? Tal cual. Realmente es un delirio esto, ¿no? Me pongo a pensar lo expuesto que estamos, César, de todo, ¿no? Así en una era de tanta tecnología, también de exposición de inclusive de los datos. que pueden ser utilizados en nuestra contra, y qué importante también la respuesta rápida de las distintas instituciones a las que se ve involucrada. Hoy por hoy, mira, a medida que avanza todo lo que es la informática y todo lo que es la facilidad, por supuesto, porque para a todos nos gusta la facilidad de la informática, y el acceso digital, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, a medida que avanza esto, también avanza todo lo que es el delito informático, ¿no es cierto? Lo vemos a diario, inclusive en todos los canales están pasando continuamente tipos de estafa, y de hecho el tema de la seguridad informática es uno de los temas hoy en boga, sobre todo por todos los temas bancarios. Imagínate que sí, se puede vulnerar la seguridad bancaria, de lo que se refiere a seguridad de páginas municipales, se puede vulnerar fácilmente para estas bandas que se dedican a eso, no tienen problema. Por eso los recaudos los tenemos que tomar nosotros. ¿Cómo lo tomamos los recaudos? Y bueno, quizá a veces partiendo de cosas sencillas, ¿no? ¿Y cuál es la más sencilla? Y bueno, vamos, si tenemos dudas, la primera es, yo pasé, a ver, ¿dónde está ubicado esta municipalidad? ¿Dónde, claro, por dónde está? Y bueno, generalmente por allá, por Corrientes, por Misiones, no sé dónde. A ver, ¿yo fui a Misiones? No. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga un acta? Bueno, empecemos por esas cosas que son básicas, ¿no? Sí, totalmente. Y después hay otra cuestión. Hay otra cuestión que dice, bueno, ¿tengo que pagar la multa o no tengo que pagar? Porque todas estas cosas aparecen con otra situación. Ahorre dinero, pague la mitad, no sé, claro, qué. Que se como una moratoria. Claro, es decir, como que te están dando una ventaja que si vos pagás, bueno, te salvás de no sé cuántas cosas más. No sé. Entonces, nosotros le decimos siempre a la gente, mira, el momento que vos tenés que sí o sí pagar la multa es cuando te piden el libre de deuda, para sacar el carnet o para transferir el auto. Esos son los dos momentos donde vos estás obligado a pagar la multa. Después hay otras alternativas que vos vas teniendo en el tiempo, ¿no es cierto? Te notifican de la sentencia, bueno, vas a pagar, qué sé yo, bueno, pero te notificaron de una sentencia formalmente, una resolución en el juzgado. Tal cual. Pero no que te llegó por correo electrónico o por WhatsApp, inclusive, porque hay algunas que hasta han llegado por WhatsApp, ¿no? Totalmente. César, ¿y tuvieron muchos casos de estos? No, hemos tenido algunas consultas, ¿no? Uh-huh. Algunas consultas, sobre todo de algunas cámaras en ruta, algunas consultas sobre actas de velocidad en lugares insólitos, consultas. Uh-huh. Que sepamos que han llegado a la estafa, ninguna. Ah, bueno, qué bueno eso. Porque, bueno, nosotros le damos a la gente todos estos consejos, ¿no?, para que tomen los recaudos pertinentes. Totalmente. César, te llevo también a otro tema que tiene que ver, bueno, te llevo otro tema y no, porque seguimos dentro de la cuestión tecnológica, porque también hay, ustedes implementaron una forma nueva también de descargo, en parte también siendo parte de esta modernización que sufrió la página que tuvo la Municipalidad de Santa Rosa, ¿no? Sí, nosotros quedamos un poco en esto, un poco a mitad de camino, ya llegando al final de esta gestión, uh-huh, en el juzgado de faltas. Y empezamos allá por 2020, un poco empujados también por la pandemia y por lo que fue esto que nos tocó vivir sorpresivamente. Nosotros ni nos imaginábamos, teníamos, por supuesto, que llegamos con la idea y con los planes de tecnificar, porque había que tecnificar todo, ordenar, y nuestros planes era tecnificar y dejar el juzgado funcionando, no como algo extraordinario, no se nos había ocurrido nada nuevo, sino sencillamente funcionando como funciona un juzgado en Rosario, en Mar del Plata, o en Buenos Aires, o en Río Cuarto, claro, digo, en los lugares. que uno puede acceder a la página y desde la página del juzgado resolver muchas cosas, como por ejemplo el pago de una multa. Hoy si vos querés pagar una multa en Córdoba, en Río Cuarto, en Cava o en Rosario, lo hacés a partir de la página del juzgado. Claro. Eso nosotros todavía no lo tenemos operativo, uh-huh. Está con algunas cuestiones referidas a la justamente al a los temas de seguridad informática que nos están nos está faltando. Entonces es un poco como una deuda que tenemos, pero sí pusimos en marcha inmediatamente la posibilidad de hacer descargos online. Descargos online que le facilitaron la tarea a la gente, porque, bueno, la gente por ahí iba solamente al juzgado, se tenía que bancar la cola y tenía que llevar un escritito ahí y después volver para notificarse, bueno, y resultó todo mucho más simple, mucho más fácil. Al principio eran 2 online y 10 escritos, y después, bueno, hoy ya casi nadie lleva un descargo al juzgado. Claro. A nosotros nos funcionó muy bien, sobre todas las cosas, porque nos llevó a que eso, nosotros le damos una respuesta inmediata al vecino, indicándole que tiene que ir al juzgado a los 5 días a notificarse, con lo cual agilizó mucho el procedimiento, porque a los 5 días nosotros ya teníamos que tener resuelto la petición de la persona, el descargo, lo que tendríamos que resolver. Y aceleramos el procedimiento adentro del juzgado. Claro. Esto fue en pandemia, ¿no, César? Eso ya lo pusimos en marcha, por eso te decía, un poco empujados por la pandemia. Claro. Empujados por la pandemia, si bien ya lo pensábamos poner, pero lo pusimos en marcha en abril del 2020 ya directamente. Excelente. O sea que ya lleva 3 años eso funcionando perfectamente bien. Fue muy bien recibido y la verdad que es un gran mérito. Y después estuvo, hay otra de las cuestiones que le facilitamos un poco al vecino, es el tema del libre deuda permanente, ¿no? El libre deuda que se le pide al vecino para renovar el carnet, que antes había que ir a buscarlo al juzgado, hacer una cola y qué sé yo. Bueno, nosotros si no tenés deuda, directamente lo pasamos por sistema. Entonces ya no tenés que ir al juzgado a buscarlo. Y, por otra parte, habilitamos un correo electrónico para hacer una consulta en la cual vos podés saber si tenés algún pendiente o no tenés algún pendiente. Entonces se escribe al correo electrónico del juzgado, que no lo tengo en mente en este momento, pero es deuda juzgado de faltas o algo así. No lo tengo en mente porque no lo manejo yo, ¿no? Claro. Pero escribís ahí y nosotros te devolvemos diciendo si tenés o no tenés, y si tenés, tenés que ir al juzgado a resolver las cuestiones, ¿no? Y si no tenés, directamente vas a buscar el carnet. Eso, que parece una pavada por ahí, agilizó mucho, le facilita mucho al vecino y no tiene que ya ir al juzgado a también por ahí a hacer una cola. En definitiva, todas estas cosas nos han sacado mucha gente que iba ahí y se acumulaba, haciendo que por ahí sea un poco tedioso la estadía en el juzgado. Todas esas son cuestiones operativas, pero que en definitiva han hecho que pudiéramos trabajar mejorando un poco el ambiente de trabajo, ¿no? La verdad que sí, César, porque me pongo a pensar que uno solamente vincula no todos, ¿no? Pero hay algunos que vinculan el juzgado de faltas solamente con algunas veces alguna multa por el tema de vehículos, pero en realidad no es solamente autos, hay un montón de cosas que encierra y que cubre el juzgado de faltas. Sí, sí, claramente. Bueno, eso lo hacen al que no le tocó una clausura de un comercio, sí, o claro, no le tocó por ejemplo, alguna cuestión de ruidos molestos, o no le tocó alguna cuestión de animales peligrosos, perros. Bueno, el juzgado de faltas en realidad trata todo lo que sea materia contravencional municipal, ¿no? Si todo lo que pase en la ciudad entre vecinos se trata en el juzgado de faltas. Claro. Y todo lo que sea materia contravencional municipal, que a veces es mucho más que una cuestión de tránsito. Muchas veces se reduce el juzgado de faltas a una cuestión de tránsito, pero es mucho más. Por ejemplo, toda la materia de construcción es muchísimo todo lo de construcción. El vecino que construye, bueno, por ahí construye sin permiso, por ahí construye de manera irregular, de manera sin planos, o los planos no están de acuerdo al código de edificación, ¿no es cierto? Hay un código de edificación, hay un código de zonificación, depende de dónde vos construyas, podés construir de una manera o de otra. Eso es muy bueno por ahí que el vecino lo conozca o que se forme una cultura respecto de esos temas, ¿no? Por ahí nuestra función también, que hemos tratado de llevarla adelante, nuestra función también a veces es difundir a través por ahí de estas entrevistas o a través de otras posibilidades que tenemos en alguna charla que vamos a dar a algún lugar o por otros medios, difundir la actividad y difundir lo que de qué se trata, digamos, la materia de las ordenanzas y del juzgado de falta. Cuando uno me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, el tema de vos decías el tema de la construcción. ¿Cuál es las faltas que más recibe el juzgado? ¿En qué falla más la gente? Y en materia de construcción, mirá, tenés la construcción sin permiso, porque, por ejemplo, alguien dice, bueno, quiero hacer una piecita y se manda y la hace y ni se fija si tiene que hacer los planos. Por supuesto que tiene que hacer los planos. Tiene que hacer los planos. Los planos tienen que ser conforme a un reglamento que hay, que se llama Código de Edificación, que te dice cómo tenés que hacerla, cómo tenés que construirla, con qué materiales, qué medidas tiene que tener, qué entrada de luz, qué entrada de aire, bueno, todas esas cosas que, por supuesto, tiene que estar suscripta por un arquitecto. Bueno, todas esas cosas entran en lo que es la construcción, ¿no es cierto? Si eso no está de acuerdo, hay una contravención. Y la primer contravención que surge es construir sin permiso. ¿Qué significa construir sin permiso? Que vos ni siquiera hiciste el plano, que claro, ni siquiera viste un arquitecto. O sea, arrancamos ya con una falta total. Claro. Y después, la otra contravención importante es la construcción antirreglamentaria. ¿Qué significa? Que vos construiste, hiciste el plano, hiciste todo, pero está fuera del reglamento. ¿Está? Entonces, son contra, inclusive la antirreglamentaria, cuando se torna o se puede tornar peligrosa, conlleva la orden de destrucción. Claro. Eso es, digo, ya importante, ¿no? Después, bueno, la materia comercial, la materia que es comercial y bromatológica. Uh-huh. Esa es mucho más importante y mucho más sensible para el vecino, para la población, que la de tránsito. Porque si vos vas a comer a un restaurante y te intoxicás, o si vas, yo siempre hago la referencia porque esto creo que les tocó a todos. Uh-huh. Si vas a bailar un boliche como Cromañón y terminás terminaron los chicos porque no estaba habilitado, o porque estaba mal habilitado, o porque usaron bengalas prohibidas, o por lo que fuera, bueno, todo eso era previsible, era analizable. En eso también tiene que ver la municipalidad y tiene que ver el juzgado de faltas con la actuación que tiene. Cuando, ¿qué ocurre? A esos boliches, porque existen acá, esos locales, que probablemente algunos están habilitados y otros no. Y algunos están habilitados para bar y te ponen sonido y te ponen boliche bailable. Entonces hay ruidos molestos, aparecen los vecinos perjudicados. Y ahí tiene que ver la actuación del juzgado de falta. Tal cual. ¿Qué hacemos con eso? Si vamos, si clausuramos o secuestramos la fuente de sonido. Nosotros hemos impuesto multas muy, muy altas a varios que locales que hacían eso. Claro, tal cual. Por supuesto que yo no puedo pasar ni por la esquina, pero bueno, ese es otro tema, es el rol que me toca ocupar hoy, ¿no? No, pero además, César, me pongo a pensar, ¿no? Cuando hay estas contravenciones, ¿no? Algo que no se respeta, ¿directamente se va a averiguar la multa al juzgado o se va a las áreas correspondientes? Digo, por ejemplo, bromatología acá, ¿no? O directamente sí. La multa pasa al juzgado. ¿Cómo es el tema ese? Mira, la cuestión es, en bromatología primero van los inspectores municipales, claro. Ya se verifican que haya una cuestión bromatológica, hacen las actas pertinentes, eso va al juzgado. Si hay un material, algún alimento que no está en condiciones bromatológicas, ese alimento se secuestra y después el juzgado ordena el decomiso. ¿Qué significa el decomiso? La destrucción de ese alimento, si no está en condiciones bromatológicas. Claro. Y después, además de eso, por supuesto, se aplica la multa. La multa es la sanción, ¿no es cierto? Es la penalidad que impone el juzgado. Para llegar a la multa, a la sanción, tiene que pasar todo el procedimiento. El procedimiento es el procedimiento de juzgamiento, lo que hace el juzgado de falta, ¿no? Tal cual. ¿Y esos montos se averiguan? ¿Se tiene que ir al juzgado de faltas a averiguar? Esos montos los impone el juzgado de faltas y esos montos están determinados en una ordenanza tarifaria que todos los años establece el Consejo Deliberante, ¿no? Claro. El Consejo Deliberante, año tras año, en la ordenanza tarifaria que se dicta anualmente, establece los montos de las multas entre un mínimo y un máximo. Y a partir de los mínimos y los máximos depende los antecedentes del contraventor, depende de las circunstancias de los hechos contravencionales y un montón de otras cosas, del peligro generado, ¿no es cierto? Uno impone la multa que considere pertinente. Tal cual. César, eso es lo que a mí me toca en este momento. Tal cual. César, sos la persona menos amiga de todos los vecinos. ¿Algún que otro vecino? Mirá, que otra vez. Por un lado, soy bastante popular porque todos quieren tener el teléfono, ¿viste? Para llamarte en el momento oportuno. Pero cuando se dan cuenta que no pueden torcer la voluntad, bueno, quizás no les gusta mucho. Pero bueno, es el momento que nos toca y el rol que nos toca. El rol uno tiene que estar preparado para cumplirlo con responsabilidad. A veces la responsabilidad te hace que no seas tan simpático, ¿no? Pero bueno. Es la que queda. ¿Qué va a hacer, César? Es la que te toca. Es la que hay. César, bueno, muchísimas gracias. Yo quiero que le recuerdes a la gente dónde funciona el juzgado. Obviamente que la mayoría en algún momento hemos tenido que pasar por ahí. Pero bueno, la mayoría de las personas pasan por el juzgado de falta en la calle Chile 702. Teléfono no, porque no atendemos el teléfono, así nos jugamos al teléfono descompuesto. Lo que sí tenemos es correo electrónico que lo contesto yo. Ajá. Personalmente, lo tengo abierto y lo contesto directamente para no tener malos entendidos, que se llama juzgadodefaltas@santarosa.gov.ar. Ese sí lo tengo bien claro porque lo contesto personalmente. Perfecto. juzgadodefaltas@santarosa.gov.ar. Cualquier consulta la contesto de inmediato porque lo abro cuando llego y lo cierro cuando me voy. Exactamente. Y está atención al público de lunes a viernes de 8 a 12.30. De lunes a viernes la atención al público de 8 a 13. Perfecto. Alargamos siempre media hora más. Media hora antes se hacía de 8.30 a 12.30, nosotros hacemos de 8 a 13. Perfecto. César, muchísimas gracias. Bueno, hasta siempre. Bueno, hasta cualquier momento. Seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.